Made in Metal con Tony González. Muy buenas, queridos y queridas amigas Metalheads. Arranca, ya estamos hace unas semanas en la temporada número 11 de Made in Metal, el espacio donde el rock y el metal no solo suenan, sino que se viven. Mucha música y muy buena te vas a encontrar aquí, desde los riffs clásicos que marcaron época hasta las distorsiones más extremas del presente. Aquí celebramos cada vertiente con pasión y potencia. Yo soy Tony González y te hablo desde Sol y Rabia Radio y Asalto Mata Radio Rock de España, junto a nuestros aliados de Lado Salvaje Radio en Argentina y Heavy Metal Mansion en Puerto Rico. Esto es un grito de guerra para todos los que nos escuchan desde cualquier rincón del planeta. ¿Que te lo perdiste? No hay drama. Todos nuestros episodios están disponibles en las plataformas generales de este mundo, como iVoox, Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Apple, Castbox, Acast y, por supuesto, en nuestra web madeinmetal.es en la sección de radio. Así que ajusta el volumen, deja que el metal te atraviese el alma y únete a esta comunidad que no solo escucha, sino que late al ritmo del metal. Dale a play, suscríbete y prepárate para una temporada que viene cargada de sorpresas. Mucha, mucha música. Esto es Made in Metal y estamos en marcha. Y vamos a comenzar con Manegarm, quienes sacaron este año 2025 un disco titulado Edsburen. Este es el disco con el cual Manegarm celebra sus 30 años de trayectoria. Una obra que condensa toda su esencia, paganismo, mitología nórdica y un folk metal vibrante y maduro. Fue lanzado el 29 de agosto del año 2025 por Napalm Death. Raúl Cardona los entrevistó para Made in Metal. La entrevista la puedes ver en la web y este es el disco que reafirma el legado de Manegarm con una producción cuidada. Un viaje emocional y sonoro que los fans del folk metal no deberían perderse. Los entrevistamos, te lo dije, y Eric Grancio es el alma del grupo y su versatilidad ha permitido que la banda funcione como trío sin perder fuerza ni riqueza sonora. Vamos a escuchar dos piezas que son, y discúlpenme porque ellos cantan en su idioma original, que no lo conozco, pero estoy seguro que puede ser algo así como Logrim's Bar, y la otra canción es En Nidic's Da. We'll be right back. buena. Con Tony González. Y ahora vamos con una banda que tiene muchos años pero no ha sido clásica, que es el caso de Incursion, quienes sacaron un disco titulado Blinding Force en el año 2022. Ellos se formaron en el 82 y 40 años después han regresado. También sacaron un EP en el año 2020-2021 y Blinding Force, lanzado a través de No Remorse Records, llegó para mostrar todo lo que los músicos prepararon durante tantos años. En cuanto al género, la banda se centra en el heavy metal clásico de los 70 y 80, similar a formaciones como Judas Priest. Vamos a escuchar la canción título Blinding Force. y lo que estás escuchando ya es el nuevo disco de los Deftones, que se titula Private Music. Y aunque pareciera improbable hace décadas, Deftones se encuentran ahora entre las bandas más respetadas e influyentes de los 90. Cuando debutaron con Adrenaline en 1995, ni siquiera eran la mejor banda de rock, con un rapero torpe en la ciudad de Sacramento, pero como tantos jóvenes de su época, un DJ los acompañaba en el estudio. El drástico cambio en la reputación de Deftones, de ser banda de segunda categoría de nu metal a héroes del avant rock, tiene menos que ver con su crecimiento artístico, por considerable que sea, que con la evolución de cómo quienes disfrutan la música rock perciben la pesadez, el romance, la primacía de nuestra vida emocional y el cuerpo en general. Para encontrar a otro artista de los 90 cuya influencia no ha hecho más que crecer y que sigue grabando discos de gran nivel, probablemente hay que pensar en Deftones actualmente en Estados Unidos. Vamos a escuchar My Mind is a Mountain. Programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo desde España, Argentina y Puerto Rico para todo el mundo. Escúchanos. Como parte del programa de bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock, yo siempre te traigo dos bandas. Y esta vez voy a hacer lo mismo. La primera banda asociada es Los Restos Humanos, que la canción se llama Hambre de Dios. Yo estuve buscando en Copilot y Copilot me dijo que Los Restos Humanos es una banda de rock duro y metal alternativo originaria de Zaragoza, que es verdad, aunque a menudo se les asocia con la escena underground de Madrid por su actitud provocadora y sus letras crudas. Yo eso no me lo sabía. Su estilo, lo que vas a escuchar, es una mezcla de hard rock, punk, stoner y pinceladas de gothic y hardcore, todo envuelto en una estética existencialista. Hambre de Dios. La otra banda asociada que te traigo es Green Ghost y la pieza es Betty. Ellos son una banda madrileña. Cuando ves las fotos ves que es un dúo, una mujer y un hombre. Se mueven en los terrenos del stoner doom metal psicodélico con un sonido envolvente, grave y atmosférico que mezcla distorsión, fuzz y paisajes sonoros oníricos que están bastante lejos del Madrid que conozco yo. Vamos a escuchar esta pieza que te decía, que es Betty. Made in Metal con Tony González. Y continuamos con otros veteranos que han sacado disco nuevo. Yo no te puedo decir que son muy famosos, pero tampoco te voy a decir que son nadie. Es Pirexia y sus discos de este año 2025, Unholy, una banda veterana del death metal brutal, originaria de Nueva York, conocida por su sonido aplastante y técnico. Conocer de la salida de este disco me trajo a la memoria a mi amigo Michel, que vivía en Quemado de Güines, en Cuba, y no sé si aún vive allí. Michel siempre estaba buscando música de Pirexia, a los que consideraba una tremendísima banda. Y lo es, aunque yo, cuando lo escuchaba a él mencionar el nombre de la banda, pensaba que se trataba de una enfermedad. Tengo Pirexia. El vecino se murió de un ataque de Pirexia. Bueno, más allá de estas bromas, Michel viajaba 300 kilómetros para buscar música, no solo en mi casa, sino también en casa de Fernando, un amigo nuestro al cual, en mi caso, yo le perdí la pista. Y me gustaría volverlo a encontrar porque realmente fue un gran amigo. Eso sí es ser melómano, no lo de Fernando y lo mío. Lo de Michel, el de Quemado de Güines. Cada vez que llegaba, mi madre decía, oye, aquí está Michel, el de Quemado de Güines. Así que yo, recordando a Michel, y espero que Michel pueda escuchar este disco si aún sigue en Cuba, o esté donde esté, es un disco que gira en torno a lo profano, lo oscuro y lo visceral, con letras que exploran la decadencia espiritual y la violencia existencial. Vamos a escuchar Angels of Gomorrah. Yeah. más música del 2025. Esto es Rise of the Wood. El disco es Discharge. Es del 2025, su segundo álbum. Una obra que mezcla heavy rock alternativo, groove metal y una actitud descaradamente libre de etiquetas. Podemos encontrar aquí grooves potentes que prenden rápido, una producción sucia y distorsionada con sabor punk y vibras retro. Las canciones son directas, sin adornos innecesarios, y vamos a escuchar una introducción y después la pieza que se titula Eyes Wide Shut, como esa famosa película, una película un poco nebulosa, que si no la has visto yo te recomiendo que la veas, que seguro que te va a interesar. Made in Metal con Tony González. Vamos a bajar la velocidad, que no la claridad, con Strangers, que es la próxima banda que te voy a traer. Vamos a hablar bastante de Strangers. Vamos a dedicarle un pequeño espacio a Strangers. Ellos sacaron, yo no me enteré en su momento, un EP llamado Whisper. Y ahora mismo están viviendo una etapa de transformación y consolidación dentro de hard rock melódico. Sus dos últimos trabajos son Whisper y el álbum Boundless, que ha salido con Frontiers. Y esto lo refleja con claridad. Su estilo es hard de la FM con tintes pop, teclados envolventes y solos clásicos. Este EP sirvió como carta de presentación de Celia Barlos como vocalista principal, aportando una voz femenina que suaviza y redefine el sonido del grupo. Ellos esperaban sacar canciones poco a poco cuando resultó que Frontiers los contactó. En la entrevista que les hicimos, ellos me cuentan que vieron el email y pensaron que alguien se estaba burlando de ellos, pero no, resultó ser Frontiers. Pero esta historia te la hago con más detalle después. Vamos a escuchar Flames, que es una pieza del disco Whisper. Me gusta mucho que las piezas del disco Whisper no las hayan agregado en el nuevo disco Boundless, y así hay más material. La incorporación definitiva de Celia ha dado al grupo una nueva dimensión, con un timbre elegante que recuerda por momentos a Chess Kane, que es quien te voy a poner después. Vamos a escuchar Flames. Get up and change your mind. Leave your past all behind. Yo tengo guardado el disco autotitulado Chess Game, lanzado en el año 2021, que es una auténtica carta de amor al hard rock melódico de los años 80, con estética glam, teclados retro y estribillos pegadizos que podrían haber salido directamente de la banda sonora de Rocky IV. Chess formaba parte del grupo Kane junto a sus hermanas. Fue descubierta por Danny Rexon, el líder de Crazy Licks, quien la fichó para el sello Frontiers Music y le produjo este debut. Fue considerado uno de los descubrimientos más frescos del año en el mundo del AOR, y este debut no solo la consolidó como una nueva diva del hard rock melódico, sino que también ayudó a revitalizar un estilo que muchos daban por perdido. Vamos a escuchar la pieza que se titula Better Than Love. Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Como te decía, volvemos con Strangers, quienes ya sacaron el disco con Frontiers y Quiero que sepas más. Bueno, es un gran salto para la banda. Hasta el momento que yo recuerdo, solo dos bandas españolas lo han logrado. Y no me vayas a contar a Ronnie Romero como español, que tú sabes que no lo es. Boundless es un disco más crudo, directo y moderno, sin perder la sensibilidad melódica. Fue producido por Andy C., con mezcla equilibrada y protagonismo instrumental. Es un disco valiente, cohesionado, emocional, que proyecta Strangers hacia una audiencia más amplia. Los entrevistamos y vamos a escuchar ahora sí dos canciones de este disco, que son The Fate Is Gone y Into the Night. メイドインメタル、コン、トニー・ゴンザレス。 Hubo quien pensó en los años 90 que el power metal pomposo se iba a acabar. Hubo quien pensó en los 2000 lo mismo. En el 2010 igual. Y en el 2020 había quien decía que el power metal ya estaba ya pasando de moda. Y resulta que ahora en el 2025 Terra Atlántica sacan su disco Oceans y es power metal pomposo y sinfónico, cargado de coros heroicos, arreglos orquestales y una narrativa que te embarca desde el primer compás. Fue lanzado el 26 de septiembre por Scarlet Records y el disco es una auténtica aventura marítima con letras que hablan de islas perdidas, civilizaciones sumergidas y travesías heroicas. Si te gusta el power metal con narrativa fantástica y arreglos cinematográficos, Oceans es una inversión total, de cual yo te propongo Back to the Sea. y seguimos con discos de este año. Lo que estás escuchando de fondo es We Came of Romance. El disco tiene un título largo, All is Beautiful Because We Are Doom. Es una banda de Detroit y la obra es intensa y emocional, fusionando metalcore melódico con atmósferas introspectivas y letras existenciales. La producción, bueno, ¿para qué te voy a contar esos detalles? Si realmente tú lo que quieres es escuchar la música. Son 13 canciones, 41 minutos y una gira internacional que los lleva por Norteamérica y Europa junto a After the Burial y Currents. Este disco no es solo un título. All is beautiful because we are dumb. Es una declaración, porque incluso en el caos hay luz. Y vamos a escuchar la pieza que da título, que es una pequeñita pieza, All is beautiful, y después Bad Luck. Todo viene junto. We're doomed. Made in Metal, dos horas de mucha música y muy buena, con todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo desde España, Argentina y Puerto Rico para todo el mundo. Escúchanos. Desde las heladas tierras de Finlandia vienen Warheart, quienes regresan con su séptimo álbum que se titula Draconian Darkness 2. Es una obra que profundiza en el lado más crudo y melódico del death metal nórdico. Con 10 temas que fluyen sin interludios ni excesos, el disco es una descarga directa de riffs gélidos, atmósferas sombrías y una producción afilada como el hielo. Thomas Saukkonen y compañía nos arrastran de nuevo a sus paisajes emocionales, donde la belleza se encuentra en la oscuridad. Cada canción es una tormenta controlada, con melodías envolventes y una ejecución implacable. El disco salió el 6 de septiembre bajo el sello Reigning Phoenix Music y es death melódico en su forma más pura. Vamos a escuchar Carnivore. It's Maggie Metal. Made in Metal en compañía de Tony González. Mucha música y muy buena, con lo mejor de entre todas las variantes del rock y del metal. Aquí estamos, síguenos. Me gustaría recomendar esta novela, La Travesía, a todas las personas, lectores y no lectores, migrantes, aventureros, realistas, sensibles, luchadores, amantes, débiles, fuertes, soñadores, viajeros, amigos, mujeres y hombres, gentes de allí y de acá, con la necesidad de buscar una vida mejor, sin olvidarse, por supuesto, de sus raíces, de los que su esfuerzo siempre valió la pena, familias divididas por la oportunidad del cambio, que más tarde descubrieron que no era una división, más bien una suma hacia un futuro mejor, donde la travesía escondía la llave de la esperanza. Made in Metal. Lo escuchas por metalpr.com, la estación número uno del Caribe. Pues chicos, te voy a hablar de la vuelta ciclística, la Vuelta a España. Aquí ha pasado algo que yo no he entendido y yo no sé si alguien lo entiende, pero es una cosa de locura. Por ejemplo, todos los años se celebra una vuelta ciclística a España. Y este año alguien ha pensado que se ha molestado porque han venido ciclistas a representar a Israel. Ciclistas que puede que sean israelíes, pero no viven en Israel, y por eso decidieron boicotear la vuelta ciclística. Pero boicotearla no significó no ir a la vuelta o no comprar o no recibir promoción de la vuelta. No. Ellos decidieron que el boicot era ir allí y cuando pasaran los ciclistas meterse en el medio, hacer una manifestación, tratar de romper la barrera, y realmente eso me pareció una locura. Afortunadamente ningún ciclista resultó herido y hubo en Madrid, sobre todo, una manifestación. Y resulta que hubo como 20 policías heridos y de los manifestantes ninguno. Son cosas que yo no me explico. Pero además, hay algo, lo que menos me explico, es que, vamos a empezar desde el principio, es la Vuelta Ciclística de España que se celebra todos los años. Esta vuelta se celebra porque el gobierno de España está de acuerdo y aprueba que se celebre. Ahora, si el gobierno de España está de acuerdo y aprueba que se celebre, ¿por qué personas que pertenecen al gobierno de España, los representan y están dentro del gobierno, estuvieron en esas manifestaciones formando el caos? ¿Qué querían con eso? ¿Qué querían ganar? Pero además, demostrar que son el gobierno y que es un gobierno que está contra el gobierno, eso realmente no hay quien lo entienda. Yo siempre he pensado que la labor de los políticos está en el Congreso. Si quieres defender a los trabajadores, defiéndelos en el Congreso, que tú tienes una oportunidad que no tengo yo. Ya nosotros los trabajadores nos defenderemos en la calle. Bueno, nada, finalmente que aquello fue un desastre. Y hay gente que dice, no, el mundo ha visto que en España tenemos vergüenza. No, el mundo lo que ha visto es que en España están locos. La misma gente del gobierno que aprueba la vuelta ciclística se están manifestando contra la vuelta ciclística. Ahora, si yo fuera el que organiza la vuelta ciclística, más nunca organizo una vuelta ciclística a España aquí. Que hay bastantes países en este mundo que estarían muy contentos con que haya una vuelta ciclística dando ahí vueltas a su territorio, valga la redundancia, lo cual significaría una entrada económica inmensa, que el país se viera en todo el mundo, que la vuelta ciclística se vea en muchos países, una entrada de dinero para los comercios, para la restauración, para el hospedaje, que realmente, claro, a estos políticos que se han manifestado no les importa, porque ellos tienen su salario que pagamos nosotros. Somos nosotros los que nos tenemos que buscar los euros, los pesos, los céntimos, lo que haga falta, lo tenemos que buscar. Ellos lo tienen seguro, pero además lo tienen seguro porque les hemos votado a nosotros. Este fue un momento de filosofía barata. ¿Tú entendiste lo que está pasando? Yo tampoco lo entiendo. Pero vamos a continuar con la música, que de eso sí entendemos. Made in Metal con Tony González. Esta es una banda que la primera vez que yo la escuché pensé que me había equivocado con el nombre de la banda. Entonces, el hecho de que haya unos números romanos como parte del nombre de la banda siempre me ha descolocado. Desde Suecia, el colectivo extremo de Project Hate, y después vienen los números romanos que estuve mirando, y es 1991, si la memoria me va bien, regresan con su 16º álbum, Undivine Dethroning, una obra monumental que fusiona death metal sinfónico con industrial y una narrativa anticristiana provocadora. Todos los temas están por encima de los 10 minutos y todo está dirigido por el arquitecto sonoro Lord Philipson, acompañado en la batería de Dirk Verbeuren, quien estuviera en Megadeth. Desde el primer corte hasta el cierre, el álbum es un viaje oscuro, técnico y emocional que exige atención y recompensa con profundidad. Fue publicado el 2 de agosto de 2025 con un sello poco conocido, Mouth of Belial Production, para ser correcto, ¿eh? Así que vamos a escuchar Dethroned. Yeah. me dio gran alegría ver que Hellstar sacaban un nuevo disco, The Devil Masquerade, del año 2025. Son una banda que ha tenido altos y bajos en cuanto a la continuidad como grupo, que realmente no se sabe si están o no están, o estarán o no estarán. Por eso este disco es que me ha resultado muy agradable. Es un viaje oscuro, visceral y cinematográfico que nos sumerge en historias de posesión, vampiro y la caída de la humanidad. Más que reencuentro creativo entre Barragán, que es el líder de la banda, y el incombustible James Rivera, la voz de Mil Batallas. Cada tema es una escena de terror y vamos a escuchar la pieza I Am The Way, en la que cierra el disco, donde hay invitados varios cantantes tejanos o texanos, como lo quieras decir. Vamos a escucharlo, I Am The Way. esta es la despedida, queridos amigos. Yo espero que te haya gustado el programa. Y si te gustó, por favor, suscríbete. Y si no te quieres suscribir, pero quieres escuchar más emisiones de este programa Made in Metal, sabes que te puedes encontrar varios programas, lo mismo en nuestra web que en algunas de las plataformas. Yo soy Tony González, esto fue Made in Metal. Solo me queda decirte adiós y te espero cuando tú quieras venir a cualquiera de estas plataformas. Chao.